¿Qué tal? Buenas noches tengan todos los que nos están acompañando en esta ocasión o los que están descargando este archivo eventualmente, tanto en video como en audio. Estamos en esta transmisión, regresamos a lo que son los live streamings y en esta ocasión pues me acompaña un amigo ya conocido desde hace bastante tiempo, de cuando los blogs eran una cosa popular, el buen Lalo Magaña. Lalo, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Dan, buenas noches. Muchas gracias por compartir este espacio y pues, la verdad me siento afortunado de hablar contigo después de tanto tiempo. Sí, no, un gustazo. De repente como que entraba como que la nostalgia de cuando los que no sepan, el proyecto, bueno, del Cinefiles empezó debido a unos wallpapers que hacíamos hace ya bastante tiempo. Y entre las personas, el grupo de blogueros que estábamos en aquellos años escribiendo de cine, pues Lalo fue de los, ahora sí que de esa camada original en la cual pues platicábamos acerca de esas cosas. Pero ahora estamos en esta transmisión para hablar de un tema muy particular que de repente se me hace que es como que un poco ninguneado, no sé, que es acerca del espectador, porque de repente nos enfocamos mucho en las personas que hacen cine, el director, el fotógrafo, bueno, ahí pueden revisar el archivo, algunas entrevistas que hemos tenido, pero se nos olvida quién es la persona que está consumiendo estos temas, estas películas, estas obras. Y de hecho este es un tema que tú me sugeriste y dije, ah, pues me parece muy buena idea que hablemos de eso. ¿Por qué te llamó la atención ese tema, Lalo? Platícanos un poco. Porque al final el espectador realmente tiene la misma parte o juega en un papel crucial que un realizador o que tal la película, ¿no? Como tú dices, a veces se olvida un poco al espectador en realizar, en verificar qué es lo que necesita, pero también es una constante de que el público es el que va a ser o va a crear a un director, a una película, va a generar el éxito, pero al mismo tiempo va a generar el fracaso, ¿no? O el olvido de, ya sea del director, productor o persona que esté en contacto, ¿no? O que realice un filme. Exacto. Y bueno, tenemos ahí algunas cosas que se pueden contemplar desde, ¿cómo decirlo? Desde los mismos estudios de mercado y de repente son cosas que, bueno, cuando uno se enfoca en el enfoque como artístico, tiende uno a ignorar. Pues en un estudio de mercado, al final de cuentas, tú tienes un producto y estás tratando de enfocarlo hacia quién va dirigido. ¿Cuáles serían los tipos de público, los tipos de espectadores que tal vez nosotros podríamos encontrar a grandes rasgos? Pues existe, o sea, básicamente el espectador lo podemos clasificar por aspectos tanto demográficos, sociales, pero en general el gran público, o sea, yo lo dividiría en dos específicos, el gran público, el cual está enfocado básicamente a que el cine es un entretenimiento, y al público más exigente, ¿no? Que vea el cine como un producto artístico, como un elemento de expresión, y que al final del día es el menor, ¿no? El menor, y que las producciones cinematográficas actualmente y a lo largo del tiempo siempre se han enfocado tal vez en un cine más general, en un cine más específico, un consumidor de elementos generales, ya que al final el cine, como aspecto comercial, siempre va enfocado hacia pues elementos simples, no tan fáciles muy fáciles de dirigir, y que el espectador general, pues bueno, es lo que le gusta, lo que le entretiene, y tal vez la concepción que tiene del cine es como un entretenimiento único para, pues posiblemente, alejarse un poco, ¿no? Del bullicio de la vida. Y ahorita que mencionas eso, es algo muy importante. Hace unos días tenía yo una discusión con, ahora sí que vi Twitter con algunos compañeros, y mencionaban acerca de películas que son, bueno, comercialmente exitosas. El caso más reciente es Guardianes de la Galaxia, Guardians of the Galaxy. Es una cinta que a nivel personal pues disfruté, de hecho la llegué a ver en dos ocasiones, pero de repente marcaban algo que me llamaba muchísimo la atención, que es el aspecto de que parece que esas obras no se les podría juzgar porque son únicamente entretenimiento. Entonces ahí de entrada me brincaba un poco y yo les discutía, bueno, en esos momentos andaban creo que un poco sensibles, ya que parecía que no querían que se les criticara sus obras, que no se les violara su infancia, o sea, no se les traumara al tratar de analizar. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros como espectadores podemos esperar de una obra cinematográfica? ¿Podemos esperar algo de entrada o simple y sencillamente debemos estarle agradeciendo a los cielos porque nos estén proveyendo de entretenimiento? Claro que debemos esperar algo de la película. De hecho, creo que en este aspecto subjetivo o la expectación que puede generar una película hacia cualquier tipo de o individuo que va a verla, pues siempre hay una expectación al principio, ¿no? Dependiendo del tema, el género, el director incluso, o elementos hasta técnicos, ¿no? Pero al final siempre va a generar una expectación. Es cierto que el cine comercial va enfocado más a un modelo de negocios, más que a la calidad. Tal vez la calidad fílmica es un elemento, pero no un elemento determinante, ¿no? Para hacer la película, sino más bien un modelo de negocios implicado a los gustos de la gente. Y al final ese tipo de películas, al no ser elementos artísticos puramente, posiblemente se pueden dar esos tipos de comentarios, pero yo creo que así como criticamos un cine más artístico, también es una labor, o el espectador tiene el derecho de poder criticar sin ningún conflicto este tipo de cine, ya sea si le resulte bueno dentro de su percepción o le resulte malo, ¿no? Creo que los grandes estudios, de alguna forma, han tratado de encontrar como la vertiente o el balance medio entre el punto de calidad y el punto de negocio, ¿no? Pero al final siempre es una constante que la calidad, pues, no va importando mientras sea un modelo de negocio o genere grandes ganancias. Y aquí es donde el espectador juega un importante papel, porque es el primero que decide verla, ¿no? El volumen de gente que va a verla y que genera que la película sea un éxito. Pero al fin y al cabo, también encontramos películas que han sido bien recibidas por el público, pero masacradas por la crítica, ¿no? Y es ahí donde decimos, bueno, podemos encontrar cualquier tipo de elementos, pero también el público juega un papel importante, porque al final esas películas no existirían si el público no es lo que quiere ver o lo que quiere consumir. Así es, y son esos detalles muy, muy particulares que se deben tomar en cuenta. Y ahorita quiero mencionar algo, por ejemplo, ay, se me está yendo el nombre, el director de Workers estaba en una entrevista con los amigos de CinemaNet y mencionaba un detalle muy particular hablando sobre los gustos, por ejemplo, de los espectadores. Me voy a desviar un poquito, pero va a terminar dentro del mismo tema. Y él mencionaba acerca de repente algunas de las ironías o de las peculiaridades que nosotros encontramos con la misma gente, el mismo público en este caso, que es en lo que nos estamos enfocando. Porque de repente tenemos personas que son muy exquisitas para sus gustos, que solo comen en los restaurantes más, más prestigiados, que únicamente traen vestimenta o ropa de marca, porque es así como que lo más top. Y de repente, dentro de toda esa exquisitez que puedan tener, pues van al cine a ver el churro de la semana, o sea, pudieron haber sido a ver las Tortugas Ninja, por poner un ejemplo muy reciente este fin de semana, que pues si nos vamos a poner a catalogar, pues no es precisamente cine pues con muy buena calidad o muy buena manufactura, y ahí se contrapone, o más bien se alinea con lo que mencionaba hace rato, donde de nosotros, bueno, podemos o no juzgar entonces esto que es entretenimiento. Pero bueno, vamos a enfocarnos también ahorita en una cosa que es muy interesante, y es propiamente la cultura que uno debe de tener como espectador. A final de cuentas, pues las películas tenemos una cantidad de géneros muy variados, ¿no? Dentro de estos géneros, ¿debe de variar lo que nosotros podemos esperar de esas películas? O sea, mencioné ahorita el caso de las Tortugas Ninja o el caso de Transformers, que son dos blockbusters recientes que han hecho un dineral del carajo, pero que sin embargo no tienen una calidad muy buena por donde le trate uno de defender como película. Entonces, volvemos al punto de qué es lo que podemos esperar, pero también cómo es como nosotros podemos ahora sí que actuar o expresarnos en cierta medida como espectador. ¿Alguna idea sobre estos temas? Es que al final realmente estas películas existen porque hay un público que lo demanda. Exacto, existe cierto sector, que es la minoría, que dice y al final contrapone, critica ese tipo de producciones por la calidad, y de alguna forma es el menor. O sea, creo que las grandes producciones, y en este caso Hollywood, que nos ha inundado dentro de su cultura cinematográfica, ¿no? Y que ahora México también está dentro de esta cultura cinematográfica de Hollywood, ha hecho que, bueno, pues, que desarrollen ese tipo de películas de calidad bastante mala, por el hecho de que se siguen vendiendo, se siguen consumiendo. Al final, aunque el espectador, dentro de su percepción, no termine tan satisfecho con la película, le parece entretenida, ¿no? Le parece un medio de entretenimiento, un modelo de gusto visual tal vez, o por características específicas o peculiares de cada persona, bueno, pues decide ir a ver este tipo de producciones, ¿no? pero se siguen haciendo porque pues las seguimos consumiendo, ¿no? Y esto no va a parar hasta que, de alguna forma, este tipo de películas de calidad, pues, cuestionable, pues empiecen a ser un parteaguas para que la gente ya no vaya. Es aquí cuando las diferentes producciones, o en este caso los estudios que invierten grandes cantidades de dinero, van a modificar esta dinámica de trabajo, ¿no? Y van a empezar a ver que el público es más exigente en lo que necesitamos, en lo que quiere ver, y van a, pues, invertirle más en la calidad, ¿no? Más que en esta cantidad, pues en la calidad cinematográfica pues, que merecemos como espectador. Es cierto que muchos de nosotros sí tenemos una cultura cinematográfica, pero esta cultura cinematográfica no siempre tiene que ser como esta variante artística, ¿no? O sea, nuestra cultura cinematográfica está muy marcada por muchos elementos y muchos periodos que han ido abarcando a lo largo de la trascendencia del cine. Desde elementos como, por ejemplo, en cine nacional, elementos como de televisión, que son importantes en el parteaguas o simplemente superproducciones estadounidenses que van con la insignia de pues estos caracteres, ¿no? Que la gente necesita o quiere ver como un medio de entretenimiento o un medio de diversión, que es realmente pues, la perspectiva que a mi punto de vista creo que el cliente es lo que ve. O sea, nosotros como, en general, como el gran público, va al cine como un método de entretenimiento, con un método de encontrar una nueva forma de alejarse del bullicio que le genera la vida y buscar cosas simples, digeribles, y al final estas cosas simples y digeribles van a ser lo que pues la gente en un grosso modo va a respetar o va a querer ver, ¿no? Las cosas más complejas o que necesiten un cierto análisis siempre va a ser para cierta, aunque suene un poco ¿cómo puedo decir? Un poco pesimista al decir esto, la verdad, es solamente cierto público va a generar ciertas características o paradigmas contra el cine. El grosso modo, o el público en general, siempre va a preferir producciones más digeribles, que sean más fáciles de ver, de observar, y que, bueno, pues simplemente les genere esta parte de entretenimiento. Y, bueno, ahorita algo que mencionabas, si nosotros pudiéramos catalogar, bueno, tenemos varios tipos de público, hablamos ya ahorita de varios aspectos, hablaste mejor dicho, el público mexicano, ¿cómo lo podríamos catalogar? ¿Cómo somos nosotros como espectadores? ¿Qué características tendríamos? Pues, realmente, si lo vemos en un factor económico de respecto a la recaudación de las películas más importantes, tanto mexicanas como internacionales, por ejemplo, encontramos lo que pasó el último año y este año con producciones como Nosotros los Nobles, como Casi sé quien pueda, o como la película de Eugenio Derbez, No se aceptan devoluciones, donde al final son comedias simples, comedias muy digeribles, que van mucho enfocadas con lo que podemos encontrar en la televisión, que es una cultura que tenemos muy marcada nosotros como mexicanos, y que al final se ven reproducidas en el cine. Y que de alguna, y bueno, que en cierta manera, pues son del gran agrado del público en general. Y pues simplemente hay que hacer el consenso, ¿no? No todo solamente en números, sino creo que estas películas han generado grandes recaudaciones, pero al mismo tiempo muy buenos comentarios por parte del público. Esto nos quiere decir algo muy importante, ¿no? Que al final este tipo de producciones, pues de no gran calidad, pues es lo que quiere ver el público. Y estoy seguro que a partir de estos éxitos, que al final han sido tres éxitos, que no se ve hace como muchos años y que han recaudado bastante y que se han posicionado en los primeros tres lugares de recaudación en toda la historia del cine nacional, pues se van a seguir reproduciendo sin que exista algo que los cuarte, ¿no? Porque es el público lo que quiere ver y al final el modelo o el cine es un negocio. Y recuerdo mucho una entrevista que le hacían a Marta Gareda sobre su película y la crítica, ¿no? De que tal vez no era muy buena, pero ella decía que existían dos tipos de cine. Uno era el artístico, el de festival, y el cine que era un negocio, ¿no? Y al final es eso, o sea, es la visión de la gente que está haciendo cine, la visión del que tiene el capital para poder hacerlo, es que necesitan rentabilidad y ese tipo de productos básicos, simples, que son comedias, bueno, pues son lo que el público mexicano está ansioso por ver, ¿no? Y lo que está dispuesto a pagar. También dentro de los otros elementos, pues encontramos películas en el marco estadounidense o de Hollywood, pues principalmente en un segmento importante, ¿no? Que son los niños. Simplemente las tres de las del top 5, tres películas son infantiles, ¿no? Que es Toy Story, La Era de Hielo y Mi Villano Favorito 2. Está Avengers en primer lugar como de recaudación y en quinto lugar se posicionaron no sé tantas devoluciones, ¿no? Respecto a ingresos en taquilla. Entonces también nos está diciendo mucho esa parte, que por ejemplo en este caso México juega un papel importante en el cine infantil, ya que deja bastante recaudación. Igual, Película de Huevos, que es una película mexicana de animación, también ocupa dentro de ese top 10, ¿no?, de recaudaciones. Y simplemente si nos metemos a ver la lista del top 10, ¿no?, de elementos o de películas que se han posicionado, pues sin duda la mayoría son comedias románticas o ciertos dramas, ¿no?, que por factores sociales o que han levantado gran expectación, como El crimen del padre Amaro, pues han generado que el público las vaya a ver. Pero pues realmente el top 10 no está señalado por gran cantidad de películas con gran calidad. Y eso es muy interesante, eso como que reafirma la visión de que lo que se busca es más entretenimiento. Un caso que yo de repente ya uso muy, muy referencial, de, por ejemplo, esta temporada de verano, bueno, verano que empezó en primavera y que al parecer no tiene mucho que haya arrancado en los cines, el verano Cinemex, el público familiar, al final de cuentas, el público infantil es un motor muy importante aquí en México. Tenemos el caso de Maléfica, que es de las que ha sido más taquilleras en lo que va del año, y al final de cuentas es porque es una película, bueno, familiar. Ahí de repente le metían el aspecto un poco como de morbo, que llamara la atención por la reinvención del personaje. Lo personal no es una película que me fascinara, pero no puedo discutir los resultados que tuvo en taquilla. Y tenemos una peculiaridad, me voy a adelantar un poco a películas que no se han estrenado, o al menos comercialmente, y por ejemplo una de las que yo soy muy fan, la saga de Los Indestructibles, pues tenemos que la versión de un DVD RIP con muy buena calidad, es copia terminada, sin cama de agua, o sea, no es algo que se haya filtrado desde la producción, se filtró hace ya varias semanas en internet, se podía descargar esta versión, y tenemos gente que pues ya la comentó, ya publicaron incluso hasta sus reseñas o críticas, gente como Jed Loe, que de un podcast que yo sigo de Film Talk, que se puso a comentarla, y hubo un aspecto que me llamó mucho la atención, y habla acerca del cine como un evento, que es... comparto en cierta medida lo que viene siendo esta visión, ya que a final de cuentas nosotros podemos descargar películas, podemos rentarlas, podemos verla en streaming, podemos verla en el celular, ¿no? Digo, todos sabemos que Martin Scorsese quería que viéramos sus películas como la de Hugo en un celular en el camión, ¿verdad? Así es como se debe de ver, claro. Pero, por ejemplo, no es el mismo tipo de público el que podría descargarse y verse Los Indestructibles, el mismo público que iría a verla al cine. Yo soy de las personas que se aguantaron, a mí no me interesaba verla, yo quiero verla terminada porque yo quiero ver las grandes explosiones, quiero ver la espectacularidad. Entonces aquí también ya tenemos un público en el cual yo me catalogo, que le interesa verlo como la experiencia que no puedes tener en casa. A mí me fascinan lo que son las historias, sin embargo, sí quiero que me aporte algo más. Afortunadamente en México el costo del boleto, aunque haya quienes digan que es muy caro, en realidad el costo del boleto, comparado sobre todo con Estados Unidos, es increíblemente barato. Y ahí tenemos otro filtro, ¿no? Tenemos distintos tipos de público, y es lo que me interesaría que habláramos un poco, que me dieras un poco de retroalimentación, porque bueno, en cierta medida no es el mismo tipo de público el que te ve una película, como lo acabamos de mencionar, descargada tal cual de internet, o que te compraste la versión pirata en el metro, a pues los que queremos pagar por ver ese tipo de películas en lo que viene siendo en el cine. ¿Qué otras características o qué otras categorías tal vez podríamos tener dentro de ese rubro? Pues realmente, como tú dices, ¿no? Exactamente, el tipo de público o el tipo de espectador, pues ya hay bastantes elementos, ¿no?, que nos permiten hacer que el cine sea accesible para casi todos. Entonces es un elemento que juega mucho en favor para generar nuevos espectadores. Pero también, como tú dices, hay ciertos espectadores que buscan como géneros en específico, como elementos en específico, no importa si no es cine comercial, no importa si es cine más artístico, pero son elementos que se disfrutan y elementos que al final siempre van a ser clave para que el desarrollo de ese tipo de películas. Pero también, como tú dices, ¿no?, o sea, como espectador, un espectador promedio sí tiene crea cierto al ver la película, pero alguien que trata de encontrarle un elemento más allá de la explosión o más allá de un factor, o por ejemplo, ¿no?, como Los Indestructibles, que pones el claro ejemplo de la reunión, de esto lo más atractivo que tiene la película, ¿no? Pues son elementos que simplemente pueden ser aspectos como dice, nostálgicos, como de un tipo de cine de acción que marcó una generación, por ejemplo, ¿no?, y que vemos incrustados los personajes que de alguna forma crecimos o nos desarrollamos, ¿no?, con ese tipo de espectadores. Pero también es cierto que, como dices, o sea, podemos variar el tipo de público por elementos como género, como aspectos, como principalmente por género, pero también diría elementos como incluso sexo, o sea, elementos un poco más demográficos, pero también elementos dentro de la idiosincrasia del cine. A esto me quiero decir a la cultura cinematográfica que tenemos como espectadores en todo el mundo, ¿no? Y en específico en México, este tipo de cultura cinematográfica que está más dada a lo que comentaba hace rato, a la parte de un cine más comedia, más elementos que vayan incrustados con lo que ofrece la televisión, pero reflejados a gran escala en el cine. También tenemos un perfil de público que busca elementos más artísticos, elementos que ven al cine como un tipo de expresión donde podemos encontrar, pues, el arte en general, ¿no? El arte de crear y sentir, como pues pocos de los espectadores lo ven, ¿no? Pero al final de cuentas es un público que está ansioso por generar nuevos trabajos, nuevas perspectivas, y que tampoco está peleado con el cine comercial, porque de alguna forma creo que podemos tener un cine comercial que sea totalmente, pero que con gran calidad. Eso es la importancia, ¿no? Y de ahí empezaría a radicar que sí se puede hacer la conjunción de elementos un poco más comerciales con elementos más artísticos, pero la calidad tiene que ser un papel que juegue un valor importante, que podamos tener estos productos, pero de buena calidad, y de igual forma, pues poder disfrutarlos como podemos disfrutar una película con un nivel artístico más interesante, ¿no? Con una perspectiva más profunda que nos hable de ciertos elementos o de ciertas características que nosotros como espectador queremos ver o que simplemente el realizador quiera reflejar. Y aquí hay algo muy, muy particular ahorita que lo mencionas y que me llama la atención. A final de cuentas, bueno, nosotros lo estamos viendo, o se ha llegado a poner una especie de altar, por decirlo de alguna manera, el cine, ya que a final de cuentas es, bueno, el séptimo arte, como se le conoce. Pero, bueno, tenemos las otras bellas artes, ¿no? La escultura, la pintura, etcétera. Pero a final de cuentas, todo esto surgió con una meta tal vez más banal, quiero imaginar. Me imagino las primeras expresiones artísticas, no sé, pinturas rupestres, y tal vez eran para narrar algún suceso. Recientemente volví a ver nuevamente la película de Snowpiercer, que ahí tengo el podcast si a alguien le interesa, una película que recomiendo mucho, y trata el tema, porque entre uno de los personajes que están ahí, es como una especie de minero en el aspecto, y también era dibujante. Entonces, acerca del varios de los sucesos que ocurrían, él se dedicaba a hacer una especie de registro de los mismos para que quedaran en la memoria. Entonces él cumplía una función que ya no era únicamente estética, como tal vez una pintura o una escultura, sino que de repente tenía ya un fin, lo que es más narrativo, para preservar una idea, para preservar dicho recuerdo. Sin embargo, pues también las funciones en las cuales se fue desarrollando este, que actualmente conocemos nuevamente como el séptimo arte, es muy peculiar. Porque las primeras películas eran para conservar un registro, todo lo que hicieron los hermanos Lumière. Si nos vamos ya exquisitos con lo que hizo Edison, pues a final de cuentas Edison estuvo haciendo más pruebas, después surgió lo que teníamos ya como una especie de narración, y poco a poco fue evolucionando este medio, y no es el mismo tipo de público que, por ejemplo, vieron alguna de las proyecciones de los Lumière, a los que vieron alguna de las proyecciones de los Méliès, perdón, de Méliès. Si nos vamos actualmente, entonces hemos tenido este tipo de cambio. ¿Se puede seguir considerando tanto el cine como un arte, además de como entretenimiento? ¿Y cómo podemos nosotros tratar de no sé, de distinguirlo, o de a tiro no hay alguna distinción? Pues realmente, pues recordando estos orígenes, como bien dices, o sea, empezando como un experimento y después pasando directamente como un negocio, ¿no? O también como un medio de entretenimiento, y después cómo ha ido evolucionando en la parte donde se crea una industria, pero ciertos artistas que estaban en otras áreas del arte ven este medio como un modelo de expresión único, ¿no? Y deciden crear o recrear su arte por medio de este proceso, y así va evolucionando. Encontramos que cada época cuenta con diferentes artistas y diferentes cosmogonías, pero al mismo tiempo el cine fue reflejando no solamente un medio de entretenimiento, sino que el cine ya era el medio o de expresión más fácil de hacer llegar a la gente todo tipo de cuestiones sociales, políticas o de realizador, aspectos personales o únicos. Creo que como tal, decir qué es cine de arte y qué es cine comercial, qué es el cine de hace 80 años, de hace 100 años, con el cine actualmente, es muy complicado. Creo que como arte, es un arte muy joven que se ha desarrollado en cierta medida por una industria, lamentablemente, pero que al fin y al cabo también existe gran potencial o se han reflejado ciertos elementos muy importantes que forman parte de nuestra clase, de nuestra cultura, pero al final esta línea o este parteaguas que marque qué es comercial, qué es bueno, qué es malo, qué es cine realmente, o si el cine sigue siendo un arte, pues puede ser al final un elemento un poco subjetivo, ¿no? Como todo arte hay técnica, eso es algo muy importante, es algo que podemos percibir. Podemos percibir, podemos entender, podemos criticar. Y de alguna forma, para el espectador común, ese tipo de elementos tal vez no juega un parteaguas importante. Pero para un espectador que está más centrado en el cine, que lo ve como un tipo de arte, que conoce sobre el medio, no solamente va a disfrutar este entretenimiento, sino que al final de cuentas le va a dar este gran valor por este medio de datos o elementos o técnicas que se desarrollan, ¿no? Y es lo que al final creo, como espectador, que ve el cine como un arte, le va a dar el precio o el mayor valor adquirido. Y es ahí donde también podemos construir una crítica, en base a estos elementos, pese a la subjetividad y a la percepción de cada persona. Pero en general, este tipo de elementos técnicos, pues son técnicos artísticos, son cuestiones, ¿no?, que podemos criticar, y ahí podemos empezar a debatir o el parteaguas sobre qué es arte, sobre qué es simplemente un tipo de entretenimiento. Yo creo que no todo el tipo de cine es arte, en general, pero creo que casi todo usa elementos o herramientas o técnicas, que esos son elementos que se pueden criticar, y que de ahí creo que empezaría el debate, ¿no?, sobre decir, ¿este tipo de cine es arte o este tipo de cine es solamente puro entretenimiento? Y bueno, aquí también de repente son de esas discusiones, ahorita que mencionas lo de la técnica, que uno que sale ahorita para complementar, porque, por ejemplo, es de las discusiones de repente que tengo con amigas. Me acuerdo con Rebe o con Gris, un par de amigas con las que a veces coincido en festivales, y que tiene que ver, de repente, yo soy de los grandes críticos de Arraigadas, le reconozco su valor y todo, pero me acuerdo que Gris particularmente me mencionaba, no, es que no puedes tratar de juzgarlo, a final de cuentas es una visión artística y está haciendo arte, no está haciendo una película. Y yo de repente, son de esos dos cosas que me quedan un poco en shock, porque es, a ver, entonces, ¿cómo me estás diciendo que no lo puedo criticar si a final de cuentas tú misma le estás dando un valor intrínseco? ¿En base a qué estás diciendo que es bueno o es malo? Si esas vamos y no se puede criticar todo porque es una visión muy personal y es una visión artística, pues está siendo inconsistente. Es lo mismo que cuando alguien dice, bueno, es que esto es cine de autor, ya ves, a los esnovistas que les encanta pretender que saben del asunto, y pues en realidad todo el cine tiene autor y todo el cine es arte, queramos o no. Pero sin embargo, aquí también tenemos un aspecto que es nuevamente lo que mencionabas, que es la técnica, y es lo que nos ayuda a diferenciar el tipo de calidad, por más personal que sea la visión, que es lo que tiene. Yo ponía mucho el ejemplo, y retomo un poco de lo de Guardians of the Galaxy, cuando me decían, no, es que no lo puedes juzgar porque es entretenimiento, no debe de tener historia. Yo, no, es que debe de tener historia, no porque tú creas que es un punto que no se debe de juzgar, es un punto que no se debe de juzgar. Si esas nos vamos de entre las cosas más comerciales, que es la comida callejera hasta para los tacos o las gorditas, nosotros tenemos preferencias, o sea, no toda la comida callejera es igual y no toda la comida la vas a excusar por el simple hecho de que sea algo que te costó 5 pesos el taco o más barato los tacos sudados o algo así. No por eso vas a excusar y vas a decir que todos son buenos porque al final de cuentas son más baratos. Y retomo nuevamente esto de la técnica, que es lo que nos puede servir como una forma de medir la calidad que puede tener intrínsecamente una obra. Ahora bien, me interesaría que tocáramos otro de los temas que, bueno, antes de la transmisión me mencionaste que sería interesante, y al final de cuentas todo esto viene siendo negocio, ¿no? O sea, el cine tiene cosas que venden, cosas que no venden. Nosotros ya lo mencionamos un poco hace rato dentro esta misma transmisión, y hablemos ahora sí de lo que viene siendo el modelo de negocios que puede tener. Y antes de que nos expliques un poco más de eso, quiero mandar nada más unos saludos. Ya estuvimos unas personas mandando unos comentarios, particularmente al buen Jericojólico José Galindo, que nos estuvo mandando unos comentarios vía Twitter. Y recuerden que pueden mandarnos sus preguntas, igual estaremos aquí mencionándolas y también mandamos saludos, ¿eh? Pero bueno, ahora sí, Lalo, vamos contigo para que nos platiques un poco ya de lo que viene siendo el cine, pero pues a final de cuentas, como un negocio. Sí, realmente desde el principio se detectó que podía ser una oportunidad, ¿no?, para vender al público. O sea, un método de entretenimiento que puede dejar o reeditar grandes ganancias. Y aparte es el cine como tal es un negocio importante y que no importando la situación tal vez económica o de globalización, siempre es un elemento que va a pegar, porque al final la gente siempre va a crear un medio de entretenimiento, un medio de cómo perderse dentro de su cotidianidad, y que es un medio que también es muy accesible. O sea, dentro de los entretenimientos que tenemos en la actualidad y como o los elementos que tuvieron previamente, el cine es de fácil adquisición. Entonces, siempre va a representar un modelo de negocio importante, siempre va a existir este negocio, y creo que la percepción como negocio no va a cambiar, creo que mientras dure el cine, ¿no? Y mientras, como tal, vivimos en una sociedad globalizada que impera al final el aspecto económico. ¿Qué es importante ahora ver del cine? Pues creo que, como tal, los grandes estudios o las grandes producciones, o simplemente aquí en México, ¿no? El cine que tiene el capital para poder invertir siempre va enfocado a esto, a hacer que sea redituable bajo los gustos o percepciones de lo que quiere ver la gente. Al final, veamos como todo negocio, que busca encontrar qué es lo que necesita el cliente o qué es lo que quiere ver el cliente, de ahí reproducirlo a masa o a nivel para que deje ganancias. Es cierto que hay ciertas producciones que tienen éxito, otras que no, y que también no va de la mano con la calidad, ¿no? Claro que existen ciertas producciones o ciertos directores más comprometidos dentro de un marco de cine comercial que desean al final que sea de gran calidad, pero al mismo tiempo pueda generar grandes recaudaciones. Y es lo que ha marcado un estudio, ¿no? Al final el estudio siempre va a ser el parteaguas de quiero que genere o que genere ingresos y que al final o recupere lo que yo estoy invirtiendo haciendo buena ganancia. Y ya va a depender del realizador que se contrate para generar, ¿no?, cierta perspectiva de entre la calidad o la mediocridad de lo que estamos haciendo en el cine. Como tal, pues este cine que tenemos actualmente, como te comentaba también antes del podcast, la importancia de que si tenemos el cine que merecemos, y de alguna forma sí lo tenemos porque es lo que el cliente o el gran público está dispuesto a ver y está dispuesto a pagar. Como todo, lamentablemente, y creo que no es algo exclusivo del cine, creo que en todos los elementos, tanto en el arte como en la vida cotidiana, pues siempre lo más digerible, lo más fácil de adquirir o de observar siempre va a ser un elemento que el gran público va a ir por él, va a ir detrás. Lamentablemente no tenemos una cultura cinematográfica a nivel global, hablando de gran público en general, que nos permita entender que el cine tiene que ser un medio de calidad, ¿no? O que nos tienen que ofrecer un medio de calidad. Aquí, como te digo, va a depender mucho del realizador que se escoja, de las perspectivas, ¿no?, del estudio. Pero como todo, siempre va a ser un medio de negocio importante, donde lo que más importa es que el espectador vaya a ver, no importando si es malo o bueno, no importando si el espectador salga convencido o no convencido, porque pues ahí tenemos el caso de Transformers, después de 4 películas, después de que al gran público tampoco haya tenido tan gran valoración, pues sigue recaudando, ¿no? Porque es lo que quiere ver la gente. Y lamentablemente, pues esto es lo que tenemos. Y te digo, el cambio va a suceder hasta que la gente decida ya no ir a la sala de cine, hasta que decida que necesitamos mejores contenidos, mejor calidad. Hasta ese momento los estudios, la gente que está inmersa dentro de la industria va a decidir pues apostar por estos elementos, ¿no? Ya no va a ser un solo un punto a verificar la calidad o no, sino va a ser el elemento determinante porque es lo que el público consumidor está requiriendo. Y a final de cuentas eso es lo que en cierta medida nos da poder, nos ayuda a tener un cierto tipo de control. Ya que igual, bueno, yo por ejemplo no soy fan de Transformers, me acuerdo que vi las primeras dos y me dormí, la tercera la vi en el celular, ahí sí, porque me la regaló Google con la tableta que compré y pues, en el gimnasio pues ahí me iba a poner a ver una mala película, por así decirlo. Pero bueno, para finalizar me gustaría que tocáramos dos puntos que nos ayuden a redondear esto propiamente como espectadores que somos y serían el primero básicamente como ¿cuál es el tipo de expectativas, tanto con nosotros mismos o responsabilidades, tal vez como le podríamos llamar, ante la obra y finalmente pues, con los otros espectadores, ¿no? Porque también tenemos una cosa que de repente tal vez nos quejamos, pero que no somos muy conscientes, que a final de cuentas estás en una experiencia grupal, no estás solo en la sala, bueno, puedes estarlo o no, pero a final de cuentas es una sala que está diseñada para que haya más personas y hay detalles muy particulares, ¿no? O sea, el tipo que de repente se le olvida que sus extremidades pueden golpear el asiento de adelante, que quizás son cosas como que un poco más banales, pero reflejan un cierto tipo de conocimiento y tal vez respeto para los demás espectadores. Entonces me gustaría que habláramos de eso. ¿Cómo debe ser como que la visión o la expectativa que nosotros podemos tener como espectadores ante lo que viene siendo el, la obra primero y finalmente pues con el resto de los espectadores. ¿Alguna idea que nos quieras compartir? Pues sí, por ejemplo, esta forma, ¿no?, de ver cine. Como dices, actualmente tenemos cantidad de opciones de verificar o de ver o percibir cine, no solamente en la sala, ¿no? Creo que los, el cine, o en este caso la gente más purista, dice que la sala es la única forma de ver cine, pero es cierto que ahora existen cantidad de medios. ¿Qué nosotros tenemos que generar? Pues, por ejemplo, en este caso creo que el sentido de, creo que hay público que desea elementos que no tiene una sala, que quiere ir al cine, pero no va al cine porque al final ese tipo de elementos o el gran grosor de la gente, pues le resulta incómodo verlos, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad de negocio también para las salas o para los complejos cinematográficos en crear este tipo de experiencias que vayan más a la mano a gente más purista, que desea ver el cine en el cine, pero con ciertos elementos que no puede ver en un cine convencional, ¿no? Y que de algún modo nosotros como espectadores que queremos ver otro tipo de cuestiones o queremos estar con otro tipo de público, pues tenemos, no tenemos la posibilidad o el alcance de poder elegir. Ahí es algo importante, ¿no? Y que tenemos que adecuarnos a lo que tenemos actualmente. Es cierto que ahorita, como te comentaba, existen cierto tipo de herramientas o tecnologías que nos permiten ver el cine desde diferentes perspectivas y que pues de alguna forma ya van complaciendo al espectador que desea ver cine de diferentes formas, ¿no? Y que tal vez mucha gente no desea ir al cine a una sala llena de público y desea verla en su casa desde un formato de video o un formato online. Pero creo que como tal, como medio de evolución, el cine va a ir poco a poco demandando esto de que, bueno, primero ir quitando espectadores a una sala cinematográfica, y es ahí cuando siento que las grandes complejos cinematográficos van a empezar a tratar de crear nuevas experiencias dentro del cine, ¿no? Y es una que me gustaría, por ejemplo, vivir donde ciertos elementos sean únicos y que no permitan ciertas cosas, ¿no?, que tenemos actualmente en una sala de cine convencional. Claro que también tenemos sitios, eso es importante, sitios donde se puede percibir cine, ¿no? En una Cineteca Nacional o ciertos puntos o elementos que transmiten cierto tipo de cine para un espectador en específico, ¿no? Y que tal vez esos medios o esos lugares sean convenientes, ¿no? Porque al final no todos tenemos la misma necesidad, todos tenemos diferentes características y que ayudan a percibir el cine también de otra forma, no solamente en un complejo cinematográfico. Y fíjate, ahorita que estás mencionando eso, efectivamente es curioso cómo, y comparo nuevamente con Estados Unidos, tal vez se deba a que yo consumo mucha información de Estados Unidos, tanto en podcast, videos, bueno, prácticamente todo lo que tengo de información viene de allá. Pero nosotros tenemos un estatus en cierta medida privilegiado, aunque tal vez no lo queramos ver. Ya mencioné las cuestiones del costo y lo que tenemos derecho a exigir por el boleto. Yo sí soy de los que de repente se salen molestos y van a reclamarle al gerente cuando está empezando la función o si lo detecto antes. Cuando, por ejemplo, el audio está mal ecualizado, mal calibrado, las bocinas tronadas. Pero es lo que pues estamos recibiendo y de repente es curioso porque al parecer tenemos un conformismo muy generalizado con ese tipo de cuestiones, en el cual, pues no, ya ponla, que te pongan la película como sea, sí, se escuchó chafa, pero ya hay que verla, siendo que en realidad pues, debemos de exigir mayor calidad en eso. Y es curioso porque a final de cuentas tenemos pues, las mismas salas como un fenómeno peculiar que de repente como que no me queda muy claro, particularmente Cinemex que tiene pues las variantes, ¿no? Te ponen meseros y te suben el precio de los boletos y quitan asientos y de repente ya no es una sala normal, pero de repente es más estorboso el hecho de que tengas gente cruzándote con las lamparitas porque son los meseros que están atendiendo, o las mismas salas VIP, ¿no? Que esas sí ya son como que un lujo poquito mayor, con los asientos reclinables, etcétera, pero son cuestiones que no. En Estados Unidos, pues no son tan comunes en los complejos, en un AMC o, bueno, en los distintos complejos. Sin embargo, hay una cosa muy particular y es uno de los casos más reconocidos, como el Alamo Draft House, que es muy interesante el modelo que ellos tienen. A mí me encantaría que tuviéramos uno aquí en Ciudad de México, porque son diseñados para gente que van a ver una película. Entonces, si de repente tienes a alguien que está hablando con el celular, te lo corren de la sala de cine, porque está faltando al respeto a los demás espectadores, le está faltando el respeto a lo que viene siendo la misma obra, y se pone en cierta manera algunos dicen, pues como unos nazis, tratando de regular qué es lo que pasa dentro de la sala, siendo que tú estás pagando por un servicio, pero también ahí en realidad estás pagando por el hecho de que tú tengas una comodidad y que puedas ver una película, pues como aquellos que disfrutamos del cine nos gusta hacerlo, que no tengas interrupciones, que no tengas incluso, si tienes a la parejita de novios que más bien debieron de haber sido a tomarse un café, bueno, que Dani Sadie mencionaba que por eso ya no van tanto al cine porque el cine es caro, yo ahí difiero un poco, pero al final de cuentas son cosas que te ayudan a, aquí no educar al espectador, sino al final de cuentas a que el espectador que ya va esté dentro de esos lineamientos que él mismo está buscando y pues que quiere que se le respeten. Desafortunadamente, nuevamente, aquí en México pues no es tan común eso, de repente uno se le quedan viendo raros si calla a los que están hablando, pero pues es algo que deberíamos de tener como conciencia. Y una última cosa que yo voy a mencionar antes de que pasemos contigo, y que coincido bastante con lo que ya nos has mencionado, de que tenemos el tipo de cine que merecemos y es lo que se está fomentando. Nosotros no podemos crear espectadores de la nada. De repente el cine mexicano en general se tiende a poner el estigma del mártir, de que no hay quien lo apoye, de que no hay quien lo quiere exhibir, pero es porque la gente no, pues de repente ese tipo de temáticas en general pues no son de su agrado, buscan otro tipo de entretenimiento, no son el espectador, el tipo de público ideal para ese tipo de películas, pero sin embargo nosotros mismos lo debemos de fomentar, o sea, es como culpar a la escuela por la mala educación de tus hijos cuando en realidad ellos están ayudando a que tenga algo de conocimiento y no tiene que ver tanto con lo que es la formación de carácter, ya que eso mismo lo recibe desde su casa. Si yo llevo a mis sobrinos o voy con mis amigos a que veamos únicamente películas comerciales, pues va a ser muy difícil de que ellos les llegue como que el interés por ver otro tipo de cine. Pero bueno, ¿algo que te interese para que comentemos acerca de eso o que pasemos a otro punto? Pues sí, realmente para ya cerrar este tema, efectivamente, ¿no? Creo que nosotros como dentro de nuestra cultura cinematográfica, de alguna forma nos encontramos cerrados a las posibilidades. Estamos tan educados a cierto tipo de cine, a cierto tipo de incluso elementos que van dentro de la película como temáticas, como estructuras cinematográficas tan lineales, que cuando nos cambian el paradigma o cuando nos muestran diferentes cosas, simplemente no nos gusta, porque no nos han educado a ver ese tipo de cine. Tal vez si fuéramos, como dices, más abiertos y entre nosotros tuviéramos esta cultura de ver, recomendar, podemos encontrar incluso cosas que nos puedan llegar a gustar al público en general y que sean elementos que simplemente te diste la oportunidad de ver este tipo de cine, ¿no? Y que al final, como todo, tipo de elementos como este, como el cine, de boca en boca se va recomendando y puede llegar a grosso modo a crear o a identificar una cultura cinematográfica. Creo que para esto falta demasiado. Realmente entre nosotros no somos tan abiertos o no tenemos como la convicción o no creemos tan bien en el cine mexicano como un buen tipo de cine para ver. Preferimos o estamos tan acostumbrados también por un medio de un bombardeo de comercialización que va enfocado con la globalización de los grandes estudios y cómo nos impactan o cómo nos llega la publicidad de sus películas, también es otro hoyo, otro parteaguas, ¿no? Simplemente, o lamentablemente aquí el cine no tiene, muy poco cine tiene la capacidad financiera como para publicitarse o para llegar a más medios para que la gente, ¿no?, le crea por lo menos ese aspecto de, ok, voy a verificarlo, me llama la atención, pero pues, como todo, es un proceso que va tanto como el espectador, como la gente que está haciendo cine, como la gente que apuesta a cine, los complejos cinematográficos y la nula industria que tenemos actualmente, ¿no? Es un proceso, al final, complejo y que radica en un cúmulo de actividades, ¿no? Pero que va enfocada a todos, o sea, todos somos parte de lo que tenemos actualmente y para que exista el cambio, no solamente el espectador tiene que educarse, sino también cómo nos venden el cine, cómo nos muestran el cine y qué importancia le están dando esta gente detrás del cine, esta industria, más bien esta nula industria y tal. Tal vez esta forma de cómo el cine es visto desde una perspectiva de importancia incluso hasta de gobierno, ¿no? Entonces, al final creo que es un punto de conglomeración de todos los elementos que quieren jugar a favor para empezar a cambiar ese tipo de perspectivas. Exacto, y creo que con eso me parece un punto bastante, bueno, bastante sólido, y precisamente con eso yo creo que cerramos muy bien lo que viene siendo esto. Y pues nada más como para resumirlo un poco y retomo nuevamente lo que tú ya mencionaste, a final de cuentas tenemos el cine que merecemos, ¿no? Nosotros como espectadores somos los que estamos decidiendo qué es lo que estamos apoyando, qué es lo que queremos ver, cómo nos comportamos también precisamente para tener un cierto estándar de calidad en la proyección y qué son las cosas que nosotros podemos exigir, tanto narrativamente o yo lo que mencionaba, o sea, sí soy de los mamoncitos de repente. Una amiga se molestaba porque soy de los que se paraba luego cuando para reclamar por la mala calidad de la proyección, pero al final de cuentas todo eso viene siendo dentro del paquete, ¿no? Son varias de las cosas que nosotros podemos estar esperando o en cierta medida inclusive exigiendo a final de cuentas para que podamos tener esa experiencia como espectadores que pues, nosotros desearíamos. Con esto creo que ya estaríamos terminando lo que viene siendo esta transmisión. Les recuerdo que a partir de mañana ya estarán las versiones descargables de este programa, tanto en audio como en video. Y bueno, Lalo, para terminar, no sé si quieras dar algún otro punto o tal vez mencionar alguna dirección donde puedan contactar, ya sea en redes sociales. Pues sí, pues para finalizar esta parte, ¿no? La gente que nos está escuchando y en general, pues el cine es tan amplio y el arte es tan amplio que tenemos la capacidad de elegir y escoger qué vemos, ¿no? Cómo nos llega, cómo lo percibimos, y pues sobre todo promuevo esta cultura de intentar ver nuevas cosas, descubrir nuevas cosas, y de generar exactamente esta perspectiva de que el cine no solamente es un entretenimiento, como a grosso modo se puede llegar a ver en un público general, ¿no? Una perspectiva general. O sea, si nos adentramos un poco más, podemos descubrir nuevos elementos que igual nos pueden fascinar o que de plano no nos pueden gustar, ¿no? Y podemos decir, esto no es lo mío. Pero pues, como todo está mente abierta a todo tipo de cine, a todo tipo de elementos, y pues simplemente disfrutarlos. Y pues en general, me pueden encontrar en Twitter, es @lalo_mam_, y pues en página de Facebook, que sería la misma. Exacto, ahí quedan todos los que te contactar, ahí tienen lo que viene siendo los medios. Igual pueden dejarnos comentarios en el mismo video en YouTube, ya algunos nos estuvieron arrobando vía Twitter, y pues bueno, les agradecemos a todos por su compañía. Yo especialmente te agradezco, Lalo, ahora sí que un verdadero gusto ya finalmente poder haber charlado un poco, y más que nada pues hacerlo sobre este tema. Y bueno, ahora sí ya con eso nos despedimos, y de este lado de la línea pues estuvo Dan Campos, y por allá Eduardo Maraje.